Estamos en el despacho del intendente Omar Ferreira, acá en la Municipalidad de Villa Yardino, porque queremos que de boca de él nos cuente lo que pasó por esta mala publicación que hubo de parte de un diario y de un medio de comunicación con respecto a un allanamiento en la Municipalidad. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, muy buenos días. Bueno, gracias por tener oportunidad también, como lo aclaré recién en otros medios, que el municipio aquí de Villa Yardino no ha tenido ningún tipo de allanamientos, ni tampoco mi mujer fue involucrada absolutamente en nada. Eso pasó en otro municipio, con la mujer de otro intendente, supuestamente de los medios. Nosotros hablamos puntualmente al diario que lo publicó. El diario contesta que no fue la intención de ellos de hablar, fue una mala narración, una mala publicación, que al pie de la nota aclara que el municipio de Villa Yardino no tuvo ningún tipo de allanamiento. Lo que hubo solamente en la localidad fue una detención de una persona del sexo femenino que venía perseguida de Rafaela, de lo cual fue detenida acá en la localidad. Lo único que pasó aquí fue eso. Por eso es el comunicado que ayer jueves largó la municipalidad, aclarando que no fue ningún procedimiento acá dentro del edificio municipal. Exactamente, no. Fue en otro municipio, Alejandro. Bueno, Omar, aclarado el tema, sabemos que la gente que viene al pueblo se encuentra, cuando va para el lado de la Punilla, con una obra muy grande que, bueno, ya ha sido en su momento reportada por Uno Villaluce, por los concejales, y que ya está siendo activa. ¿Cómo la estás viendo a la obra? Bueno, yo estuve en el día de ayer dando una vuelta por ahí, la verdad que felices porque, bueno, una obra tan esperada, una obra casi 4 años que hay un proyecto presentado a Nación. Agradecer por este gran medio al señor presidente de la Nación que nos da la oportunidad de hoy tener una obra tan importante. Una obra, Alejandro, que hace más de entre 40 y 50 años que no hay una obra de pavimentación en la localidad. Yo creo que una obra muy esperada, una obra que los vecinos de dicho lugar sufría mucho por lo que era la tierra, por la gran cantidad de gente que visita ese lugar. Entonces vamos a tener una intervención muy importante en estos tiempos. Y bueno, y yo estoy viajando a Buenos Aires para pedir también la segunda extensión que va a ser hasta la Gruta de la Merced. Buenísimo, y sí, así se completa todo. Y también por ahí nos ayuda un poco a los días de lluvia tener una circulación mejor sobre la San Martín porque baja mucho sedimento y mucha agua en una arteria que es la más importante del pueblo. Sí, totalmente. Este trabajo que se está haciendo también fue un trabajo de muchos proyectos por el tema de la trimetría. No nos olvidemos también que había que trabajar también los caudales de agua cuando baja, digamos, del pie de montaña. Yo creo que esta obra también nos va a sacar mucho árido sedimento que se encontraba o se encuentra sobre la avenida San Martín. La verdad que nos va a dar una accesibilidad totalmente distinta, no solamente al turista, sino lo más importante a cada vecino en nuestra localidad. Omar, ahí te escuchaba hablar con los otros colegas sobre el tema de la participación de las juventudes. Justamente, haciendo un relevamiento en la semana, pudimos ir viendo de que Franja Morada ha ganado nuevamente terreno, sobre todo en la Universidad de La Plata, que es una de las más importantes. Los chicos de la Cámpora se están agrupando también acá en el pueblo y alrededores para formar una juventud peronista nuevamente. ¿Cómo lo estás viendo vos desde tu posición política, estas nuevas juventudes que nos van acompañando? Yo realmente, Alejandro, felicito a la juventud que haya participación. Lo que yo les pido a los dirigentes, a los grandes dirigentes, los que han estado muchos años como dirigentes de cada partido, que le den lugar a la juventud. La juventud necesita un espacio. Yo siempre digo que la juventud, para mi criterio, ¿no?, muy personal, fue malgastada, porque nosotros siempre pensamos y me hago cargo que la juventud estaba para pegar un cartel, para pegar un afiche, para ir a volantear. Yo creo que la juventud tiene que tener participación en cada gobierno, el porqué. Ese nuevo aire, esa nueva esperanza que manifiesta cada uno de ellos, nuevas ideas, yo creo que son muy importantes para cada partido. Y que se estén movilizando tanto Franja Morada, La Cámpora o distintos frentes de partidarios, yo creo que está muy bueno. Demos lugar a la juventud, demos lugar a nuevos pensamientos, a cambiar las políticas, que hoy día, aunque a muchos colegas les moleste, hoy día hablar de política, hablar de mala palabra, el porqué, el contexto que se vive, es todo malo, todo oscuro. Uno prende un noticiero y ni hablar del tema de inseguridad, el tema de hambre, ni hablar del tema mundial, de lo que estamos viendo, estas masacres que no podemos entender. Y yo soy un convencido que decía cuando arrancamos la pandemia, bueno, que esta pandemia nos deje una enseñanza de vida. No nos dejó nada, Alejandro. Hoy vemos un país como una Europa que se está en Rusia, que se están matando. Vemos que la gente sigue con la misma malicia a nivel mundial. No se cambia la estructura humana, no se aprende a vivir. Y un día para otro nos dimos cuenta que no teníamos vida. Por más que tengas una montaña de plata, por más que tengas un auto cero kilómetro o alquile, todos éramos el mismo sentido, no podíamos salir. Y no tomamos conciencia de eso. Y la gente, bueno, vive con esa hazaña realmente. Ojalá que podamos cambiar. Sí, se nota mucho, sobre todo la gente que vive en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba capital. Por suerte nosotros acá tenemos una condición de vida diferente. La biblioteca popular alberga muchos chicos que van a jugar al ajedrez, que van a buscar lectura, a la suelta de libros. Y vemos que los chicos se empezaron a mover nuevamente luego de 2 años de encierro prácticamente por la pandemia. Por ahí no el encierro de estar adentro de la casa, pero sí el encierro en cuanto a no poder hacer actividades en conjunto. Y bueno, acá los chicos lo están disfrutando y esperemos que en estas próximas elecciones se acerquen acá al local partidario a interiorizarse y a ver en qué pueden colaborar. Como vos decís, no solamente en una pegada de carteles, escucharlos, brindarles una oreja y posiblemente hasta un consejo. Sí, totalmente. Vos sabés que la juventud tiene una visión muy amplia y muy distinta a la que podemos tener nosotros. Nosotros estamos muy enfocados mejor directamente lo que es partidario. La juventud, más allá de lo partidario, tiene una visión totalmente distinta a la prioridad y a la necesidad. Yo lo que veo, y eso también muy personal, cuando hay gente que va levantando vuelo, lo cortan a la mitad y siguen pasando los mismos siempre adelante. Entonces esta apertura política tiene que estar si queremos algo mejor para nuestros hijos, Alejandro. Hoy vemos las realidades que se nos está escapando. Y yo siempre soy muy respetuoso de todos los gobiernos. Yo digo que el que está de turno, el que está en la vereda de enfrente, le hace muy fácil. Porque acá vamos a ser realistas. Acá la gente de afuera sabe que ve cómo chorea el intendente, el gobernador, el presidente. No tiene idea. Piensa que un municipio, una provincia, la nación es un kiosco. Acá hay una administración, por eso hay concejales de ambos colores políticos, Tribunal de Cuentas exactamente lo mismo. Entonces, esa salsa que la gente lo más fácil es criticar y ponerse esa empatía, tener un poco de empatía y ponerse en lugar de cada funcionario que hoy tiene a resolver los problemas de cada localidad, no es menor. Hoy, como cada familia lo vive, hoy el costo de vida se hace muy difícil vivir. Y como le pasa a cada familia, le pasa al municipio también. Entonces, hoy día con los fondos que estamos teniendo, la recaudación que cada vez baja más, los servicios que cada vez aumentan más, entonces dar hoy solución a una localidad no es fácil, Alejandro. Omar, muchas gracias por el ratito que nos brindaste. Nos veremos el sábado en el cumpleaños del pueblo, que se está preparando un festejo muy especial. No, gracias a vos también. Por dos motivos. Primero, perdón, te voy a responder lo tuyo. Sí, va a ser un gusto verte el día sábado. La verdad que es muy importante para nosotros que estén ahí, un día tan importante para nuestra localidad. Y agradecerte también la colaboración, la predisposición que te veo todos los días, también llevando la nota fresca a los vecinos de nuestra localidad. Y lo importante, como lo digo siempre acá, mucha gente también está convencida que el intendente censura los medios, y yo creo que vos sos una persona que trabaja abiertamente acá, en lo bueno y en lo malo. Acá nadie censura nada, y lo que tanto dice Alejandro con todos los medios que estaban hoy acá es lo que existe realmente. Acá no se censura a nadie. Doy fe de eso y por eso siempre vengo con mucha comodidad y casi todas las entrevistas que se pasan son del pueblo, porque la gente que vive acá quiere escuchar lo que pasa en el pueblo. Así que te agradecemos mucho. No, gracias a vos. Muy amable, Alejandro.